salta directo de la olla. El arte que agita, la política que nos toca hacer y la comunidad que intentamos. Porque urgente es otra cosa, revolviendo la polenta. Revolviendo la polenta. Buenas, buenas noches. ¿Dónde habitan nuestras cuerpas? Resistencia antirracista. Buenas noches para todas y todes que están del otro lado. Hoy vinimos con la colectiva de El Bloque Antirracista para poder tomar la cuchara y revolver bien la polenta, como debe ser y como a nosotras nos gusta. Iluminadas y eternas. Iluminadas. Estamos tal cual, iluminadas y eternas. A pesar del gris. Que el espacio es un espacio iluminadas que... funciona y activa a través del espacio de las compañeras del programa Revolviendo la Polenta, que sale en el espacio, en el proyecto de Radio Pedal. Así que el cual lo pueden seguir por todas las redes. Tenemos un teléfono para comunicarnos, que es el 098-443-954, que lo vamos a ir diciendo a lo largo del programa, por si quieren hacer alguna opinión, porque sabemos que nos están ahí escuchando. Mandar saludos, ay, levantar alguna opinión, hacer alguna pregunta o referenciar alguna otra actividad, etc. Hoy esta colectiva, que como saben, algunos que nos habrán visto manifestarnos en distintos espacios en las calles, en distintas intervenciones, principalmente a partir del 8M, es una colectiva afrofeminista que está en construcción, es una colectiva antirracista, es una colectiva donde la integran una diversidad de mujeres y disidencias, donde también participan compañeras indígenas, migrantes, mestizas, blancas, y principalmente lo que nos une y reúne es que todas estamos atravesadas, intersectadas por las distintas opresiones que en este sistema lamentablemente vivimos, pero que por suerte estamos totalmente fuertes para poder resistirlo y buscar distintos canales de cómo generar intersecciones hacia los otros espacios sociales. Estamos en un proceso, cuando hablamos que estamos en un proceso de construcción, es porque sí estamos plantadas en poder llevar un cuestionamiento que sea tanto hacia adentro como hacia afuera de lo que realmente implica cuando nosotros nos ponemos a discutir y a llevar adelante una lucha y un combate de lo que es hablar de racismo, cosa que no es para nada fácil, cosa que no es para nada simple y que pareciera que cuando te lo preguntan o te dicen si en Uruguay hay racismo o no, muchas veces es muy difícil hasta incluso desde dónde contestar, porque para nosotras lo vivimos muchas, por suerte las muchas compañeras nos acompañan para cuando uno visualiza día a día una sociedad que es totalmente racista, una sociedad que es muy xenófoba, una sociedad que está totalmente empapada de patriarcado y obviamente envuelta en este sistema capitalista. Eso mismo. Buenas noches, compañeras y a todas. Primero, agradecer el espacio. Estamos iluminadas, felices de estar acá. Como dijo nuestra compañera Fabi, que es parte del grupo que estamos acá hoy revolviendo la polenta, les comento que está Fabiana, Fernanda, Eliana, Leticia y quien les habla, Gabriela. Afuera nos están acompañando Ximena, Sole, Lila y las compañeras de Radio Pedal que nos están haciendo el aguante y que les queremos decir muchas gracias por el espacio y que estamos sumamente felices de estar acá. Sí. Siguiendo un poco lo que Fabi decía, en esta colectiva que estamos en construcción, el bloque antirracista que nos autoconvocamos para el 8M fue la excusa a la cual nos reunió como para poner en las calles nuestras cuerpas y hablar de esto que es el racismo y que estamos que somos antirracistas y somos afrofeministas, pero no solamente mujeres y disidencias afro, sino que habemos una colectiva en construcción donde hay muchas mujeres de distintos lugares y que nos atraviesan distintas desigualdades y que estamos todas juntas para luchar, para combatir esas desigualdades que nos alejan de los derechos humanos fundamentales, que eso es importante decir. Y entendemos que ser antirracista implica revisar los privilegios y que debemos llevar una práctica que es todos los días. Cuando nos convocamos y nos autoconvocamos para llevar adelante esta colectiva, pensábamos en las mujeres afro y en las diversidades que vivimos desde nuestros cuerpos racializados y la discriminación que hay basada en género, en etnia, sexual, edad, clase, religión y tantas otras que afectan cotidianamente nuestras vidas y que determinan nuestras vidas, porque es importante remarcar desde acá que estas formas de racismo, de desigualdades y estas brechas que nos colocan en lugares diferenciados determinan nuestras vidas y el proceso de desarrollo continuo de nuestras vidas. Eso es importante porque nos genera para nosotros un cambio consustancial en el desarrollo cotidiano de nuestras vidas. Así que, bueno, desde acá volvemos a repetir el teléfono que tenemos para que se comuniquen, que es el 098-443-954, que además también pueden participar a través de las redes de Radio Pedal, también ahí se pueden comunicar, darnos sus saludos, sus apoyos, y bueno, lo que quieran comunicarse con nosotros, ahí tienen los canales para hacerlo. Bueno, y acá seguimos con las compañeras, les doy la palabra a otras. Por supuesto, porque es interesante ver esa parte, como por ejemplo que estábamos escuchando el audio de la presentación, ¿verdad? Cuando estaba tocando en la calle para el 8M, tengo voz, voz, voz y voz, ¿no? Es como... Entonces me parece súper interesante cómo contar un poquito, ¿no? Cómo fue ese proceso que surgió desde el mes de febrero que se empezó, ¿verdad? Leti, se empieza a construir instrumentos. En realidad se empieza tratando de sumar a colectivos, colectivas, para llevar a cabo como esta loca idea que teníamos varias, que nace también de ir a marchas, alertas, y ver cómo, o sentir varias de nosotras que necesitábamos algo más en cuanto a, bueno, los uruguayos, ¿no? Los uruguayos en sí somos bastante tímidos a la hora de salir y manifestarnos. Siempre es como, bueno, una palma, algo, pero decíamos, por momentos era como que decaía y nosotras sentíamos que necesitábamos como instrumentos, ¿no? Como algo más. En ese tiempo también andaba por acá Lucilene Matos, una compa brasilera de Pernambuco, de Recife, perdón, que también como en esa arenga nos decía, che, acá trabajamos así, bueno, Brasil que está, ¿no? Las mujeres, ni hablar las colectivas afro, en eso ya vienen trabajando hace pila, y nos decía, estaría buenísimo que se armaran un bloque percutivo. Y está faltando color a esta reivindicación. Totalmente. Y ahí empezamos, nos hizo eco, y dijimos, sí, justo coincidimos en una alerta con Gaby, con Mónica Dos Santos, con Anita Dos Santos, con Adriana Peralta, y dijimos, hagámoslo. Vamos. De ahí que se empieza a invitar. Y de ahí ver de qué manera, porque sabemos que los instrumentos, no todas accedemos a... Ni todos nos sentimos cómodas. Claro, entonces lo que sabemos. Venía pasando en el 8 de marzo era desde el candombe, ¿no? Que está la gente de la melaza. Entonces veíamos que, bueno, tambores que se necesita, ¿no? Como un tiempo previo, no es que salgo y ya voy a tocar. Entonces dijimos, ¿por qué no cotidiáfonos? ¿No? Llámese cotidiáfonos, cosas que tenemos a mano. Cotidiáfonos. Creo que lo estamos aprendiendo ahora. Ya lo incorporé. Cotidiáfonos. Perfecto. Cosas de tu cotidiano que se pueden aplicar para. Entonces, eso me parece que es integrador, horizontal, ni hablar. Porque todas tenemos acceso, ¿no? Que puede ser desde dos botellas de plástico que las chocas y emiten un sonido, claro, a lo que. Nada, es una cuestión de investigar. Y ahí salió. Entonces, claro, estuvo buenísimo eso, porque la mayoría pasa pila de eso. No, yo no sé tocar ni el timbre. Yo no puedo, yo no sé qué. Yo canto en la ducha. Claro, eso. Entonces, frente a eso, que veíamos que todas, podíamos participar con cuestiones básicas. Que de ahí, bueno, fue que adaptamos un ritmo que es del nordeste de Brasil, que es la ciranda, que en realidad es como embarca, ¿no? Enmarca ahí como danza y toque. Se danza, es una danza circular. Una roda. Entonces ya eso le da, para mí, tremendo power. Lo que se hizo fue una adaptación. Entonces, nada. Tiene mucho de ritual también la ciranda, ¿no? Entonces, sí, también y la conexión que se dio entre nosotras, que fue magnífico, de encontrarte con gente que capaz que nunca te habías visto y ya en esa cuestión de hacer esa ronda hermosa, ya tú salió, ¿no? Sí, y había algo performático también en cuanto a la estética, ¿verdad? En cuanto a decir, a conjugar determinados colores, que eso hace también que como que la imagen y el paisaje ese que se ve total, musical y de resistencia, exacto, haga como una escena, ¿no? Y no es menor que el ritmo de la ciranda sea de origen afro e indígena. La ciranda, afro indígena. O sea, me parece que ahí ya partimos desde una muy buena base de que estábamos conectadas desde ahí también, ¿no? Sí, y además es bueno esto que decís, Leti, de lo que nos convoca y la forma de la horizontalidad de los instrumentos, de no tener jerarquía en lo que es el toque para que todas se puedan sentir incluidas, porque creo que una de las cosas que también nos convocó era como encontrar un espacio donde no hubiera jerarquía, sino que hubiera una horizontalidad donde todas se pudieran estar incluidas y se sintieran parte de esto. Y en esto que decíamos, que nos encontrábamos en la alerta y nos sentíamos que no estábamos visibilizadas y que estábamos solas. A veces nos pasaba que estábamos marchando y mirábamos para el costado y no veíamos alguna otra compañera afro que entendiera por qué estábamos paradas ahí, estábamos poniendo la cuerpa en ese lugar. Entonces también entendimos que era necesario como juntarnos y buscar un espacio horizontal donde nos colocara ahí a nosotros en presencia, en fuerza y en cuerpa. Que creo que ese es como el elemento fundamental que nos movió a muchas a estar ahí, ¿no? Porque esto de poner el cuerpo en la calle no es solamente ponerlo, sino lo que reivindica y lo que representa estar ahí en presencia y con un instrumento y haciendo lo que hacemos, que creo que es de valor y fundamental para estos tiempos. Y la diversidad, esa étnica que hace que todo se enriquezca, ¿verdad? Como lo que decimos, ¿no? Como llevar adelante esta temática que a veces parece como muy, está como muy escondida, decía Chabela la otra vez, ¿no? Sí. Y sin embargo, así lo dijo, es totalmente siniestra. Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces sentirte acompañada me parece que es la forma, porque no es una lucha que sea de que esté uno sola, no sentirte. Bueno, esa es otra cosa, ¿no? También, sí. Que es como el motor, el principal motor del proyecto político que tiene el bloque en construcción todavía, que es esto de entender que tenemos que estar todos, todas, todes y todis en la lucha antirracista, porque también es un problema no de unos pocos o de un sector de la población, sino de toda la sociedad, y de alguna manera todos nos vemos implicados, afectados. Por supuesto, y es bueno. Una forma que tal cual, Fer, y que coloca a ir haciendo conciencia, incluso de nuestra propia negritud, así como los lugares de privilegio que se ocupan. Entonces es una forma de hacer un camino juntos, que no tiene que estar, no va a haber manera si está esa brecha tan pronunciada. Sí, sí. Y otro factor fundamental creo es la autonomía y la independencia en nuestra posición, ¿no? Total. De tener autonomía y poder tomar las decisiones más allá de ciertas redes que a veces quieren cooptar o también el Estado mismo, y bueno, estamos como bastante críticas en ese sentido, en construcción también, porque es difícil, obviamente, porque estamos atravesadas también por el poder estatal y sí, todo, sí. Pero tratamos de mantenernos bastante alejadas de todo ese tipo de institucionalización, digamos. Excelente. Chicas, a todo esto, ¿no? Viene el 8M, sí. Y después, ¿qué pasó? Pues COVID. Nos agarra el COVID, ¿verdad? Pues 13 de marzo, sí, sí. Nos agarra esta situación, esta situación. Que a nivel mundial. Agrava las desigualdades o las hace evidentes así a me saca parece el velo de la hipocresía. Eso, me parece que no las agrava, sí, deja en evidencia lo que ya estaba pasando, capaz que muchos no estábamos, ¿no? Sí, claro. Creo que ahí es como un quiebre para el bloque, de cómo nos habíamos conformado y cómo la situación de pandemia nos coloca a posicionarnos desde otro lugar, porque ahí sin siquiera planearlo, porque no podemos decir que hubo un planeamiento, sino que simplemente como bloque nos replegamos y buscamos la forma de poder llevar adelante esta situación. Es más, creo que todas las compañeras que estuvimos implicadas en las distintas acciones que llevamos adelante durante esta pandemia, no hicimos cuarentena, sino que salimos a la calle a acompañar a la gente, a tender nuestra mano, a conformarnos como bloque para buscar distintas herramientas para poder llegar a la gente donde no se llega, que es nuestra población. Gaby, y contar un poco a la audiencia que está del otro lado, ¿cuáles fueron, por ejemplo, ese tipo de acciones? Bueno, hicimos como varias acciones en conjunto, que fue la sopa, la olla. Importante, Gaby, la sopa. En Ándale, ¿no? Sí, eso es un agradecimiento. Les amigas de Ándale se repusieron todos los días al mediodía, hacían una sopita ahí, una riquísima, vegana, saludable, con terrible power. Y bueno, nada, en realidad fue ahí como que entre charlando y una cosa y otra, Articulamos ahí con los amigos de Ándale y ellos hacían la sopita y nosotros nos organizábamos para repartir. Así que teníamos se estaban repartiendo las sopas, ¿verdad? Sí. Luego también había un proyecto de canastas. Sí, había las canastas. La sopa, por un lado, que como decían las compañeras, sí, los compañeros de Ándale la hacían. Además de que ellos repartían en su local sopas para las personas que venían al local. Es una taquería, ¿verdad? Es una taquería, exacto, bien, vegana. Que, invitamos a... que los bien, visitamos a ir porque cosas riquísimas. Además, nosotras salíamos a repartir sopas para la gente que se encontraba en calle, que además ahí nos encontramos con una situación bastante fuerte porque fue el cierre de los de los refugios. De varios refugios, exacto. Y ahí nos encontramos con gente que estaba en refugio y se encontró en la situación de pandemia y además sin un lugar donde estar. Eso fue como impresionante y que nos dio más fuerza para seguir sosteniendo la olla, las sopas, las canastas, que las canastas primero empezamos a articular entre nosotras como alimentos, autogestionar la recolección de alimentos y después, bueno, buscamos distintas formas de seguir para consiguiendo colaboración, ¿no? La acción. Exacto. Y también por la cantidad de familias, personas, solicitudes, demandas, mucha necesidad. Sí. De hecho, eso hace que hasta el día de hoy la olla, de hecho, claro, siga funcionando. La olla popular siga funcionando. La olla fue, creo que, de las primeras acciones abril que tomamos. Abril 2020 empezamos. Ahí exactamente. Va. También un grupo de compañeras del bloque, con colaboradores, amigues y amigues del barrio, compañeros. Empezamos a hacer la olla en colaboración con el espacio del colaborativo Enlace, donde cocinamos, que les agradecemos pila porque realmente salado. Revolucionamos el lugar con las dos ollas gigantes. Y bueno, ahí empezamos en abril 2020 a repartir en la Plaza Primero de Mayo, todos los viernes a las 19:30, un promedio de 190 sí, porciones. Pero empezamos Eli, una con... cosa, por lo que tengo entendido, o sea, se comenzó con más o menos 120, sí, ¿verdad? Ahora vamos 190. No, empezaron con 80, 90 porciones, 90. Re poco, claro. Y ahora... Y hacíamos la recorrida barrial porque todavía no nos conocían y bueno, después fue necesario dos recorridas y ya está. La olla después se ubica... Les cuento que esta olla se expandió, una red de amor increíble, donde colaboraron, por ejemplo, sindicatos como Sisma, el sindicato SUA, el sindicato del gas, el sindicato de trabajadores de Acodique, Radio Pedal, obviamente, UTMIDES, las maestras feministas, la Asociación Uruguaya de Antropología Social, la Comité, Misangas, el Mercado Popular de Subsistencias, Crufi, que dona los potes también, y Ravioles donó en su momento, también. Familiares, vecines, que se acercan, y bueno, ya somos una red de más de 20 personas que vamos sosteniendo, y bueno, desde acá saludamos a las compas de la olla, que realmente es emocionante. Quisiéramos no estar ahí porque es realmente impactante tener que estar haciendo la misión que tendría que hacer el Estado, y es muy simbólico estar en la Plaza Primero de Mayo y ver frente el Palacio Legislativo, y realmente es como que nos interpela día a día, pero... Somos un grupo impresionante de amor que, bueno, nos turnamos porque es difícil sostenerlo. Bueno, de acá me abrazo de amor para todos y bueno. No, porque aparte, o sea, acá hay una organización donde se comienza a cocinar. A las 4 de la tarde. Ahí va, sí, desde las 16 horas. A picar y o sea, y organizar. Hay un compa toda que todos los viernes hace pan casero. Hace pan casero. Ramiro, hace como 6 kilos de pan casero, sí, ¿no? Sí, un club de fans el pan y todo. Claro, hay otro, sí, compa, sí, que nada, también Sima nos donaba, ¿no? Nos dona mucho carne y frutas, pero hay compas que llevan fruta, o sea, cada uno desde su lugar también. Eso ha sido como... súper importante porque también es a través, si bien la olla es una acción que de alguna manera emprende y fomenta el bloque, ya, o sea, la olla no es del bloque, la olla es de todos, sí, los amigos que se han sumado y que entienden que... Que no hay que quedarse en casa. Tal cual, que no hay que quedarse en casa. No, y también la cuestión que hoy hablábamos, ¿no? Me parece que es fundamental esta cuestión de estamos en construcción. Y también por la realidad que nos tocó asimilar en el momento de decir, bueno, está esto para cubrir, y nos fue como efecto, terminamos el 8M y ya a la semana estábamos viendo acciones para paliar lo que se nos venía, que nadie, me parece, ninguna... Dudamos en que teníamos que hacerlo. Sí, y que se venía tampoco. Entonces, frente a eso, que como colectiva y cuestiones que en una colectiva normalmente... hay pasos a seguir, ¿no? Sí, sí. Esto fue tipo, tun, tun, tun, y nos sigue sobrepasando. Por eso yo ponía en valor que, es decir, nos habíamos como conformado o autoconvocado en febrero, y el 13 de marzo esto nos cambia totalmente, y sin siquiera poder, como dice Leti, ponernos en un lugar de pienso, fuimos directo a la acción, y creo que eso fue como muy... constructivo para nosotras y aparte fortalecedor, porque nos colocó en un lugar donde debíamos estar juntas y tener estas actividades juntas. Y no lo pensamos y no lo construimos, sino que simplemente accionamos. Y eso vio que nos une la afrontar las desigualdades. Bueno, y todo. Ya, compas, tenemos que estar cerrando este bloquecito. Bueno. Yo solamente quería cerrar con una partecita de nuestra manifiesta, que fue una manifiesta que hicimos para el 8M. Que entendemos que esta lucha no la debemos dar solas, sino que debemos darla acompañada, y entendemos que ser antirracistas implica revisar los privilegios, y es una práctica que debemos llevar todos los días. Bueno, y otra manera, bueno, de darle cierre a este segmento, digamos, vamos con un temita, el primer tema de la tarde-noche, de la mano de la señora Ángela Alves. Agua Dulce Candombe, que es el tema. En el 2017 abre el EFLAC, el Encuentro Feminista Latinoamericano y Caribeño, en el Solís, que eso fue también un momento histórico, que fue la recepción a todos los colectivos, a todas las colectivas, fue de banda exclusivamente por mujeres, de mujeres, más de 20 músicas en escena. Quien abre el EFLAC fue Ángela Alves con el siguiente tema, que es Agua Dulce Candombe. Pasa tu amor, me pasan las horas, los minutos, los momentos que pasamos juntos, sí. Me pasa tu amor, me pasan amaneceres y el transcurso de la vida en su curso. Otras cosas pasarían si no estuvieras aquí, y agradezco infinitamente, nada sería lo mismo estando lejos tú de mí. Quiero que pase todo lo que siempre quise, pero nunca me pasó. Me pasa tu amor, los sueños que en mis manos se transforman por la fuerza de este corazón, que he encontrado su camino en el camino del amor. Suavemente, lentamente, suave como las raíces cuando encuentra la luz. Me pasa. Thank you. tema, che. Hermoso. Hola. Zarpado. Hermoso. Ángela usualmente tiene polenta. Te si mira. Hay alguien que tiene polenta, es la señora. Nos bailamos todo. Tremendo. Bueno, entonces me parece que está bueno seguir conversando un poquito sobre esto que nos mueve, ¿no? La lucha antirracista, el feminismo antirracista. No creo que sea necesario explicar lo que es el feminismo, pero eso lleva todo un programa capaz. Pero sí es necesario que hablemos de lo que nos aúna ahí a movilizarnos, que es el racismo, ¿no? Y que el objetivo es combatirlo. El objetivo es combatirlo. En realidad no queremos hablar de racismo, no queremos vivenciar el racismo. Cuando digo, hay ahí como... Son dos estructuras que se conectan desde distintas maneras y realmente se potencian. Por eso hay una cuestión en cuanto al feminismo y en cuanto al racismo. Claro. Cualquiera de esas son distintas estructuras que este sistema la fue construyendo a través de toda una construcción histórica. Mediante distintos mecanismos de imposición y donde hoy por hoy nosotros nos encontramos justamente, que es lo que define y como que junta este bloque, que es decir, distintas mujeres y disidencias que son atravesadas por una sociedad patriarcal y donde a muchas van a estar afectadas por distintas situaciones de dominio. De opresiones, por supuesto, y que hacen que uno se tenga que ir parando esta sociedad en una situación de vulnerabilidad. Y justamente lo colectivo va a ser la manera de poder contrarrestar y poder apoyarse para poder seguir caminando. Por eso digo que, ¿cómo no? Feminismo, racismo, hay cuestiones de clase, hay cuestiones de género, hay cuestiones de edad. ¿Podríamos entender algún feminismo sin interpelaciones? Exactamente, porque si yo no voy a hablar de clase, tampoco, si yo no voy a hablar de etnia, es bastante complejo poder interpretar y poder llevar adelante estas ideas. Lo cierto es que todas las luchas están interconectadas, ¿no? Esa por sería la idea. La necesidad. Yo creo que eso es un objetivo. Por eso es la necesidad. ¿No? Exacto. Que una lucha sin la otra no tiene sentido tampoco, ¿no? Es como que hay que las luchas están encadenadas y la desigualdad aprieta por todos lados, claro. Como dicen. Además me parece que es porque están como tienen el mismo origen todas. Que el sistema esta cultura capitalista que ha desnaturalizado y ha dejado al ser humano en el último orejón del tarro. Zarpado, sí. La idea de raza es fundante de la modernidad y el capitalismo, justamente es funcional a este instrumento de clasificación que coloca a ciertas poblaciones en situaciones de explotación y bueno, de subordinación, ¿no? La acumulación capitalista empezó con la trata esclava, ¿no? Se puede decir, y sigue perpetuándose y colocando a estas poblaciones aún hoy, y por eso hablamos de racismo estructural, cuando hablamos de racismo estructural, porque es siempre institucional y estructurado, no basta con que ciertas personas tengan prejuicios, o sea, eso es parte del racismo, pero es que afecta, ciertas instituciones afectan en la vida cotidiana de las personas, haciendo un trato diferencial. Sí, eso es re importante porque, mucha gente, por ejemplo, dice que acá en Uruguay no hay racismo, ¿no? ¿Pero por qué? Porque no vemos, o sea, no se repite esa escena hollywoodense del racismo, ¿no? Esa escena del linchamiento, de la violencia física macabra, zarpada, así, sin hipocresía. De forma tan como en una cuestión cuantitativa. Porque en realidad te acordás que hace 2-3 años, ¿te acordás? Mucho tiempo que no salía. Pero no es algo cotidiano ni es natural. No. En el sentido de que no es algo del paisaje, ni estamos acostumbrados a que eso suceda, ¿no? Lamentablemente con la oleada neoliberal nueva está. Por eso lamentablemente cuando hablamos del racismo estructural, lo que no se entiende es que en realidad es toda una carga de desigualdades, inequidades, de subordinaciones, de ejes de explotación, de opresión que se cargan. A ver, es como un cáncer intergeneracional, ¿no? El racismo se va, al no derribarse, se va agrandando y potenciando a lo largo del tiempo. Por eso es que hace más de 500 años que venimos hablando de esto y que esto se está dando. Y sigue siendo funcional porque no contrarrestamos ni desde lo cognitivo, o sea, desde el pensamiento, desde las relaciones, desde el cómo nos vinculamos, pero tampoco nos damos cuenta de que en realidad eso está en las bases del sistema y de cómo está levantado, ¿no? Fer, claro, te queríamos consultar. Ustedes tenían una propuesta para comentarnos hoy con Eli, ¿verdad? Acerca de este, presentarnos, ¿no? Se llama Boaventura de Sousa Santos, ¿puede ser? Sí, bien. Él hablaba del epistemicidio, que va junto con el genocidio, por ejemplo, de los pueblos indígenas en América y de los ¿El genocidio sería? La matanza en masa de ciertas poblaciones atravesadas por, puede ser étnica, religiosa. Por diferentes argumentos. Por diferencias, exactos. Y el genocidio significa matar sus conocimientos, porque los africanos fueron... desterrados de sus tierras, fueron homogeneizados bajo la categoría negro, y en vez existían muchas, eso lo puedes explicar vos mejor, Fer, tal vez, pero quiero decir que ahí toda la cultura afro de matriz africana fue totalmente relegada, aplastada, destrozada. Ah, porque una de las cosas que no se dicen sobre la trata esclavista y esos 500 años de explotación es que a la gente la fueron a buscar porque tenía un conocimiento. Esa gente valía mucho más de lo que les pagaron, de los que no le pagaron, o de lo que le deberían haber pagado, ¿no? O sea, mucho más de toda la acumulación que se fue dando gracias a esa explotación de trabajo. Los africanos vinieron en calidad de esclavizados porque sabían de la tierra, tenían técnicas y tecnologías como para poder realmente hacerse cargo de sacar los recursos naturales de esta tierra, ¿no? No fue por nada. Luego se fue articulando un montón de cosas, yo qué sé, la parte teológica, los fundamentos filosóficos de la época, la ciencia. Hay muchos que tienen la cola sucia con esto, ¿eh? Sí. La verdad es que hay un montón de responsables. En esas ideas, Fer, eso sería lo que envuelve la idea que plantea este autor, que es bastante reciente, o sea, bueno, digo, ¿no? De 2010, ¿está bien? Sí, 2010. ¿De epistemicidio, está bien? Es una de las ediciones de sus libros. Boaventura es... Estamos hablando como opacar a la cultura, a lo que es, a lo que fue todo el proyecto de cultura africana. Es un silenciamiento es una matanza programada, no solo de las personas, porque, a ver, somos un todo, ¿no? O sea, matando a las personas también estás eliminando los conocimientos, los saberes, la cultura... Por suerte siempre existe el foco de resistencia y aún perdura y se transmite generación en generación y no lograron destruirlo, pero sí, va. Bueno, en este sentido, digamos, ya desde los pueblos originarios, con respecto a la invisibilización, por ejemplo, hoy es muy clara la invisibilización del pueblo charrúa, claro, ¿no? Exacto. Que inclusive todavía el Uruguay no adhiere al convenio 169 de la OIT, cuando sabemos que todo el continente fue arrasado, o sea, fueron sus culturas preexistentes y pueblos preexistentes fueron arrasados para que existieran las neonaciones que se llaman, que son Argentina, Uruguay, ¿no? Sí, eso es, digamos, está a la vista de todo el mundo, está a la vista y a la vivencia de todo quien haya nacido en este continente. Exacto. Entonces, la invisibilización fue muy fuerte y hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, no adhieren a ese convenio. Aún así, países como la Argentina, que sí ya adhirieron hace años a ese convenio, los pueblos originarios, en este momento, por ejemplo, el COVID ha traído a mostrar que, por ejemplo, que por más que hayan adherido a esos convenios, por más que se hayan hecho ciertas reparaciones hasta históricas, por ejemplo, hace muy poquito, creo que no hacen dos meses, se reconoció la masacre de Napalpí de 1924, no tan allá, la hizo el ejército argentino, no los españoles, con el pueblo fue el pueblo Mocoit y el pueblo Com, en el norte de la Argentina, en el Chaco. Esa matanza fue reconocida hace muy poquito, como les digo, como genocidio, y se comprometen a hacer una reparación histórica. Todo bien, perfecto, eso a nivel legal. Pero con el COVID, uno de los barrios más afectados fue justamente el barrio Com, que se le llama barrio Toba, así se llama, a los Com se los reconoce como Toba, es un error. Claro que sí. Es un error en el nombre, decirle, son pueblos Com. Son diferentes. No, es el mismo pueblo, pero los españoles que vinieron, ¿sí?, le pusieron ese nombre, pero ellos se autodenominan Com. Mira. ¿No es cierto? Bueno, el COVID que trajo, que por ejemplo, gente de ese barrio, que era de los primeros más infectados en Resistencia, en el Chaco, fueran discriminados de manera hollywoodense, por ejemplo, hablando de eso, ¿no? ¿No es cierto? No voy para detallar, pero de una manera tosca, en maltratos. Que dan evidencia toda la violencia. No querer tocarlo, no querer recibirles las tarjetas alimentarias, ¿no es cierto?, en las oficinas públicas y tirárselas en el piso a las personas, porque, o sea, la persona que fue a recurrir. Claro, porque no es cierto. Volvió como a efervecer la idea del racismo en todo su esplendor, claro, ¿no? Lo primero que pasó fue con los asiáticos. Las personas asiáticas eran como... fueron los primeros en sentir como el impacto, ¿no? Porque se les culpabilizaba, se les responsabilizaba. Sí, claro. De la situación, seguro, de pandemia. Bueno, como te iba a contar, que por ejemplo, ahora vamos a escuchar a la abuela Suni, sí, que es del coro Conche La Alapi, que se llama. Es una de las cantoras, digamos, del coro. Les iba a decir que, por ejemplo, la discriminación llegó incluso hasta ese director, al director de ese coro. Pero era solo por ser visiblemente Com, digamos. Pero en Uruguay... Esa es una cosa importante, ¿no? Uh-huh. Que hay que destacar, y por favor, escúchennos. Claro. No queremos hablar más de razas, no queremos vivir más este sistema, no queremos ser esta humanidad, como dice la Susi, pero vamos a tener que seguir hablando de razas, porque en realidad, si bien existen muchas pruebas de que eso científicamente no es así, biológicamente quizás no lo pensamos desde esa manera, ¿no? Pero la raza sigue siendo una categoría, un diferenciador social y una categoría de desigualdades que es funcional a lo que al sistema mundo en el que vivimos. Entonces, ¿las razas existen o no existen? Sí, tienen efectos sobre ciertas personas, y basta, por ejemplo, en Uruguay ver el sistema educativo y el mercado laboral para darnos cuenta que los jóvenes son expulsados del sistema educativo, que los afros siempre están colocados, o por suerte cada vez menos, pero con las cuotas que luego hablará la compañera, pero están siempre colocados en situaciones de subordinación histórica que reproducen ese patrón que ya viene de la colonia. Y también podemos preguntarnos quién habita las periferias, por ejemplo, esa segregación socioterritorial que en la que tantos mujeres y hombres afro viven cada día, lo que les dificulta el acceso a los servicios públicos, al transporte. También podemos ver en las instituciones estatales y cómo opera el racismo. Basta mirar las cárceles, basta mirar la violencia que recae sobre los cuerpos de los jóvenes afro cuando caminan por la calle. Entonces, ¿por qué? Entonces, es súper interesante, ¿no, Eli? Porque entonces, sí, ¿cómo se hace para abordar frente a la pregunta si acá hay racismo, verdad? O sea, ¿por qué a veces se hace tan, tan dificultoso como poder que se pueda visualizar esa situación que tal cual la estás describiendo? Y cuando nosotras nos ponemos a conversar en tal cual las situaciones que tú estás planteando, siempre del otro lado va a haber un sí, tenés razón, y ahí puede surgir una cuestión como de comparación, pero no es tanto, ¿no? Como planteaban ahora. Yo creo que acá no es tanto, o yo creo que... Ahora, es súper importante también, es súper interesante todo lo que nos está contando acá la compañera Lila, sí, porque acá lo que estamos acá es la unión de culturas y es la unión histórica que hay entre, exacto, incluso hasta territorial, ¿verdad? Y en cuanto a una cuestión de expulsión, ¿verdad? Y de, ¿no? Como saqueo. Entonces, Sí. Lila, contanos un poco, ¿vos de dónde, cómo llegas a esos conocimientos? Bueno, yo nací en el norte de la Argentina, ¿no es cierto? Que donde es una de las últimas regiones, es como los mapuches, es como la Patagonia. Son las dos últimas regiones a ser incorporadas, o sea, robadas a los pueblos originarios e incorporadas al sistema occidental y capitalista, digamos, del siglo XIX. ¿No es cierto? Y que sucedió justamente, y hay algo interesante ahí, sucedió en los años 70 del siglo XIX. Los beneficiarios, los apellidos beneficiarios de esas masacres de aquel momento son los mismos apellidos beneficiarios del genocidio de los años 70 del siglo XX. Hay un paralelo directo. Una Único sea que es que estructural. Estructural. O sea que va de generación en generación. Y no importa quién se le ponga adelante. Lo único que han cambiado son las tecnologías, pero la ideología de exterminio es la misma hasta hoy. Totalmente. Infelizmente. Bueno, sí. Muy bien. Solo una cosita. Bueno, que se había incorporado al grupo Lila Ibarra, que es la compañera que estaba hablando de los pueblos originarios. Gracias, Lila, por acompañarnos. Y yo solamente quería, como para resumir este bloque, que da para muchísimo más y es sumamente interesante. Dos cosas que quería resaltar, que era... Esto que hablaban de cómo el tema del COVID había venido, que no solamente estamos hablando de Argentina o de Latinoamérica, sino que esto también pasó en Uruguay. Cómo la pandemia también focalizó, y en el mundo focalizó, las desigualdades que sufren los pueblos minoritarios, ¿no? Porque acá también se vio. Y cuando esto que decís, que cuando decimos racismo, dicen, no, en Uruguay no pasa, es por la mutación que ha tenido el racismo, porque nadie lo quiere hacer en una vidriera para que lo interpelen, sino que esto que hablamos de la mutación del racismo es que se hace de forma solapada, que es silenciosa, y que solo nosotras podemos vivenciar y desde nuestros cuerpos notar ese racismo que se produce en esta forma y en estas nuevas formas que ha tenido y que ha tomado para poder seguir operando sobre nuestras vidas. Sí. Tal cual, Gaby. También creo que es importante, también para un poco ir cerrando, y nos vamos alatando tal vez, que entender que también hay ciertas ideologías también que están como puestas en tensión, porque la misma democracia, la igualdad ciudadana, la justicia a la que los afro, los indígenas no pueden acceder, nos está haciendo temblequear la democracia, nos está haciendo temblequear la ideología de los derechos humanos también, en cierto modo. Porque creo que eso hay que pensarlo y no se pone mucho en discusión. Y nos embanderamos con ciertos discursos que realmente no nos están rindiendo. Entonces está bueno, no sé, me parece que es medio bomba, pero es interesante también desde el bloque, lo pensamos todo el tiempo. Y bueno, nada, te invito a que mandes la tanda, vos que tenés style. Ay, pero por favor. Bueno, Lila, ¿te animás a presentar qué es lo que vamos a escuchar ahora? Sí, cómo no. Bueno, vamos a escuchar a la abuela Suni, que sigue siendo, pero desde otro plano, una de las voces fundadoras del coro Chelaalapi, que es un coro fundado en los años 60, y que quiere decir bandada de zorzales, porque vivían huyendo cuando se juntaban a cantar, venía la policía. Entonces tenían que huían como zorzales. Entonces los Chelaalapi, y su cantante aquí haciendo la canción de cuna tradicional de los Com. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh colega, a voce, ya colega, a voce. Bueno, estamos volviendo después de escuchar a las hijas de Mandela. Y están llegando mensajes. Y leo un pelín ahí por arriba, así seguimos. El Dani no amigo manda saludos porque dice, las chicas van a entender. Sí, Dani no amigo. El equipo Olla me parece que está acá, porque es Dani no amigo, Vivi, Nati, la negrita, claro. Y Steffi. Es el después equipo. Daniela, Delia, bueno, todos están mandando, Lucía, todos están mandando mensajes de, bueno, abrazos y están llegando, así que van de vuelta. Abrazo a todas las compas y a los compas que están escuchando, muchas gracias. Y bueno, y ahora vamos a pasar a escuchar un audio de Lucía Martínez Betarvide, que es otra compañera que hace parte del bloque antirracista y que nos va a hablar de educación. Cuando pensamos en educación, generalmente pensamos en la transmisión de conocimientos, en niñas y niños que reciben un saber, que deben comprender, practicar, incorporar, hacer suyo, para poder después insertarse en la vida en sociedad y así transitar su pasaje por el mundo adulto. Pero, ¿cómo aprendan las niñas y los niños? ¿Dónde aprenden? ¿Qué deberían saber? ¿Y quién es el que determina lo que las niñas y los niños deberían saber? ¿Son las niñas y los niños? ¿Son los adultos? Muchas preguntas. En Uruguay empezaron a aparecer, a notarse algunos colectivos que se hacen estas preguntas, colectivos que convirtieron sus escuelas en laboratorios pedagógicos, donde vivencian nuevas formas de hacer, sentir, pensar la escuela. esta nueva forma de ver el aprendizaje se aparta del concepto que tenemos de enseñanza, del rol de la maestra como la transmisora, y se posiciona en la niña y el niño como sujeto que aprende. La niñez se comprende entonces como el momento en el que la niña y el niño, como sujetos de derecho, tienen derecho a aprender. Y así se piensa la escuela desde el paradigma del aprender a aprender creativamente. Las niñas y los niños, como protagonistas de sus conocimientos, se convierten en constructores de los conceptos que elaboran desde la alegría, el disfrute de aprender, de vivenciar y conocer el mundo. El cambio de formato inicia con la aplicación de la metodología ludocreativa. La aplicación metodológica entiende que la posibilidad es un pilar que permite que el aprendizaje ocurra. El saber pasa a ser algo inacabado, que se construye y que es posible construirlo siguiendo la ruta del hacer, sentir, pensar. Es así que vamos a hacer con las manos, entrando en contacto con el mundo que nos rodea, vamos a sentir lo que vivenciamos en el corazón y vamos a conceptualizar lo que aprendemos en la mente. Las niñas y los niños marcan hasta dónde ellos quieren asumir ese aprendizaje. Son responsables y coautores de sus saberes. Hacen, sienten, piensan y en cada momento codiseñan de qué manera lo van a hacer. Una educación que se posiciona en el aprender a aprender creativamente, ¿qué posibilidades le brinda a una niña negra o a un niño negro? A un niño de barrio, de un barrio pobre, de un barrio etiquetado por un montón de cuestiones que le dan una connotación negativa. Para una niña o un niño que ha sido discriminado, rechazado, ridiculizado, etiquetado y muchas veces relegado a solamente repetir lo que otro ya pensó, le brinda la posibilidad de ser, de hacer, de sentir y pensar en un mundo donde sus creaciones se vean y se escuchen. Cuando aprendemos a ser protagonistas, queremos que el mundo sepa quiénes somos. Queremos que el mundo sepa todo lo que sabemos y dónde lo aprendimos. La escuela pública camina hacia un nuevo formato de hacer, sentir, pensar lo escolar, con la existencia de una escuela que se autopercibe como la ludocreativa y que, siguiendo los pasos del pedagogo uruguayo Raimundo Dinelo, posibilita que niñas y niños de un barrio etiquetado como pobre, periférico, conflictivo y un montón de otros adjetivos negativos comiencen a crear, a hacer, sentir, pensar y soñar con redes de aprendizaje, con la construcción propia de los conocimientos, con una vivencia que sea para todas y todos, y con el arte como expresión de su ser. Luego de escuchar a nuestra compañera Lucía, con este audio que está compuesto de un montón de aportes, que realmente aprender a aprender es aprender a aprender a escuchar también les adultes, ¿verdad? Es aprender a que los procesos de transformación en la educación pueden existir en la medida que haya voluntades de continuar cuestionando y cuestionar haciendo transformaciones que son súper necesarias a una estructura que es bastante dogmática hasta el día de hoy. La escuela es un lugar que integra y es un lugar que excluye. Sí, exacto. Y sobre este testimonio que nos envió Lucía, decir que la metodología de ludocreativa, es necesario agregar que existe FLALU, la Federación Latinoamericana de Ludocreatividad, y que existe actualmente en nuestro país el colectivo 100% Ludocreativo y es una escuela en Montevideo. Es importante destacar, como decía Lucía, que el creador y la metodología referente de estos estudios es el doctor Raimundo Dinelo, que es un pedagogo uruguayo contemporáneo. En este segmento lo teníamos en conjunto para hablar de la educación y las políticas públicas, porque creo que es necesario poner en este contexto que la gente se preguntará capaz qué es lo que queremos nosotros o a dónde apuntamos con estas movidas y con estas acciones y con este activismo. Y creo que eso es importante remarcarlo, combatir el racismo, pero ¿desde qué lugar? Hoy cuando hablaban las compañeras de las manifestaciones del racismo, lo estructural y cómo se intersecciona desde todos los ámbitos, es importante hablar de políticas públicas porque es de la única manera que podemos dar combate al racismo. Si hay una estructura en la cual las políticas públicas nos incluyan y nos incluyan desde lo más fundamental, que son los derechos humanos fundamentales. Es importante. Y nos hacen una pequeña corrección, Gaby, que es FLALU. FLALU, perdón. Gracias. Bueno, y como decíamos, el objetivo de esto es el poder no solo sensibilizar, porque si no son derechos fundamentales que por hecho se nos niegan, pero que los debemos tener. Entonces, cuando hablamos de políticas públicas, hablamos que necesitamos un Estado que direccione sus políticas hacia nosotros, hacia un colectivo que ha estado continuamente relegado. Y como decíamos hoy, si hacemos las divisiones estructurales de sociales, económicas, edad, raza, etnia, género, somos las poblaciones que estamos más damnificadas y que tenemos una deuda histórica que jamás se nos ha reconocido. Hoy, cuando hablaban de estas formas del racismo y de las estructuras sociales en la economía, nosotros fuimos grandes aportantes de la economía, fuimos parte de ese crecimiento económico, lo único que nos dejaron fuera de él. Totalmente, de forma arbitraria y genocida, nos dejaron afuera. Por eso hoy seguimos arrastrando esas secuelas de ese racismo y de esa forma de generar economía desde nosotros, pero sin incluirnos en ella. Porque una pregunta, Gaby. Como me gustaría saber cuál es tu opinión con respecto a que en realidad, es como decimos, hasta al día de hoy, por ejemplo, existen leyes, pero, o sea, ¿quién hace la, para qué se hace una ley si no se va a cumplir? Más allá de que se cumpla o no, siempre me genera esa pregunta. Es como, ¿la hiciste para quedar bien? ¿Se entiende? Sí, para una colectividad. La hiciste como para quedar bien. Bueno, y pero buenísimo. Nadie se encarga de saber si se cumple o no. Exacto. Entonces hay algo ahí que siento como que me miente. No, y las intenciones políticas, ¿no? Que a veces van más allá. Y esto me da pie a hablar de lo que quería hablar, que era la ley de cuotas, la 19.122 de las acciones afirmativas, que justamente tenemos una ley que tiene muchas partes y que además ponemos ahora en pienso y la queremos compartir acá, porque esta ley ha sido como muy comentada en el general de la población, de decir que es una ley que nos beneficia, que nos coloca en un lugar de beneficio, que nos van a dar puestos, tengamos la expertise o no tengamos la expertise, y eso habla del desconocimiento que tiene. Una, que esta ley es una ley reparatoria, que intenta un poco achicar las brechas de desigualdades que nos atraviesan a las poblaciones afrodescendientes. La ley de cuota lo que hace es asegurar que tengamos mínimamente un cupo para acceder a un trabajo digno basado en derechos, donde podamos tener la remuneración igual que otros, donde podamos tener los derechos de trabajo y derechos fundamentales. Pero no es que se nos da un lugar, tengamos la expertise o no tengamos la expertise. Concursamos igual que las otras personas, porque eso es importante, porque piensan que porque hay una ley de cuota nos vamos a salvar del concurso. No, somos parte del concurso y tenemos que tener la misma expertise que una persona no afro que se presenta al concurso. Lo único que hace esta ley, si se quiere aplicar, porque es una voluntad además, que no se ejerce. Por eso mismo te preguntaba, porque sí. Por ejemplo, te puedo hablar de distintos ministerios. Exacto. Que por ejemplo no la quieren llevar a cabo. O sea que cada ministerio tiene la libertad de decir yo esto sí, esto no. Y justamente ahí la salud. Exacto. O sea, justamente la salud. Exacto. Es uno de los que, por ejemplo, dicen esto nosotros no lo vamos a llevar adelante. Lo vamos a llevar cuando queramos. Y además ahí tenemos como, esto daría como para otro programa, para profundizar esta ley y poder informar a las personas, que es evidenciar primero que el omisor más grande de la ley es el Estado, que eso es importante decirlo, que lo que dije hoy, que la ley de cuotas lo que viene es un poco a querer ajustar esta brecha de desigualdad que nos atañe a la población afrodescendiente, que debemos tener las mismas aptitudes que las otras personas para concursar. No tenemos un beneficio. No es un atajo. Y no es un atajo, exacto. Nosotros concursamos igual que las otras personas. Lo que hace esto es tratar de mínimamente asegurarnos que accedamos a un lugar. Porque si nosotros vamos y nos presentamos nosotros sin tener la cuota, seguramente no quedamos. Y capaz puntuamos mejor que otra persona no afro. Uh-huh. Y eso es lo que no nos explican. ¿Por qué no quedamos? Esa pregunta habría que hacérsela. ¿Por qué no estamos? Me parece que eso, y bueno, eso cuando se llegó a la instancia de hablar de la cuota para poder interrogar de por qué siempre aparte en esa cuota el llamado va a determinados lugares, que es el de servicio. Sí, ahí va. ¿No? Y además y cuando se va a hablar con las les representantes, resulta que uno ve siempre a un mismo estereotipo, tanto sea de mujeres, hombres, disidencias, pero acá yo siempre veo un mismo estereotipo. que te miran como diciendo, bueno, y uno va como que yo tengo que arrogar a pedirte por favor, cuando en realidad estoy hablando con todo un plantel que tiene el poder de generar, de cambiar, y que siempre es blanco. Exacto. No, y que hoy en día, porque además las personas siempre tienden a decir, no, pero eso pasaba antes, ahora no pasa. Y no, les queremos decir a todos que nos escuchen que eso pasa hoy en día. Seguimos accediendo a laburo, a los trabajos más precarizados, peor remunerados, y en la dirección sexual del trabajo, la mayor deuda está con las mujeres afrodescendientes. Se nos sigue vinculando con el servicio doméstico y con los trabajos de servicio. Es decir, no nos ven en la jerarquía de trabajo en otro lugar. Entonces hay una deuda ahí que justamente atañe al género también, a nosotros las mujeres afrodescendientes. Por eso es importante remarcar políticas públicas direccionadas y pensadas, y que sean totalmente estructurales y direccionadas a la población afrodescendiente. Y es muy interesante, porque vinculándolo con lo que estaba planteando, o sea, con tema educación en general, o sea, estamos hablando de que la población afro no está llegando a bachillerato, o sea, es como algo extraño encontrar a gente afro en bachillerato, o sea, que cuanto menos llegar a estudios terciarios. ¿Sabes qué te iba a plantear un poco? Que entonces acá acaba de quedar una interrogante planteada en cuanto a cuáles son las formas de poder seguir cuestionando y luchando, en cuanto a si va a ser a través de una ley que nosotros nos planteamos que vamos a poder derrocar este tipo de estructuras de pensamiento y de acción racistas. Entonces, ¿va a ser es a través de una o es a través de la otra? ¿O van a estar los distintos canales accionando? Ahora, una sin la otra, si no está la lucha social, para que, o sea, una ley no va a ser la que derroque estas estructuras de pensamiento, porque están muy intrínsecas desde mucho tiempo en el imaginario social. Bueno. Esta ley es una de muchas acciones afirmativas que se podría hacer para cambiar la brecha de desigualdad. Perfecto. Y para cerrar, vamos a pasar a un tema, ¿no? A ver, contanos a quién vamos a escuchar ahora. Vamos a escuchar a Bia Ferreira con Cuota No Es Esmola, que es una afro-brasileña. Bomba. Y es un tema que, por favor, lo escuchen con atención, porque es interpelante y habla de esto. Y voy a traducir Cuota No Es Esmola, que cuota no es limosna. Gracias. Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Experimenta nascer preto na favela pra você ver. O que rola com preto e pobre não aparece na TV. Opressão, humilhação, preconceito. A gente sabe como termina quando começa desse jeito. Desde pequena fazendo corre pra ajudar os pais. Cuida de criança, limpa a casa, outras coisas mais. Deu meio dia, toma banho e vai pra escola a pé. Não tem dinheiro pro busão. Sua mãe usou mais cedo pra correr comprar o pão. E já que tá cansada, quer carona no busão. Mas como é preta, pobre, o motorista grita? Não. E essa é só a primeira porta que se fecha. Não tem busão, já tá cansada, mas se apressa. Chega na escola, outro portão se fecha. Você demorou! Não vai entrar na aula de história. Espera, senta aí, já já dá uma hora. Espera mais um pouco e entra na segunda aula e vê se não se atrasa de novo. A diretora fala, chega na sala, agora o sono vai batendo e ela não vai dormir. Devagarinho vai aprendendo o quê? Se a passagem é 3,80 e você tem 3 na mão, ela interrompe a professora e diz, então não vai ter pão. E os amigos que riem dela todo dia, riem mais e a humilham mais. O que você faria? Ela cansou da humilhação e não quer mais escola. E no Natal, ela chorou porque não ganhou uma bola. O tempo foi passando e ela foi crescendo. Agora lá na rua ela é a preta, no sovaco fedorento que alisa o cabelo pra se sentir aceita. Mas não adianta nada. Todo mundo a rejeita. Agora ela cresceu, quer muito estudar. Termina a escola, a apostila. Ainda tem vestibular e a boca seca. Seca, nem um cuspe. Vai pagar a faculdade, porque preta e pobre não vai pra

así tal cual la vivimos, capitalista, y pudiendo lograr formas de autonomía, de subsistencia. Entonces, para nosotros en el bloque, la autogestión, así sea en cuanto a la composición de instrumentos, como la composición de canciones, como a la composición incluso de ideas, de pensamiento, es algo totalmente que va de la mano de lo que es la horizontalidad. Es autogestión, es horizontalidad, es autonomía. Y esos son los pilares que nosotros queremos seguir construyendo. A partir de acá, les quiero contar a todo el mundo que está del otro lado que se pueden seguir comunicando por el 098-443-954. Les queremos contar distintos emprendimientos que son parte de nuestra colectiva. Así que vayan anotando. Les voy a decir algo. Por ejemplo, les vamos a contar que Negrita Emprende, se llama Natalia, ¿está? Bueno, ella elabora distintos bolsos, Gaby. Ella hace unos bolsos que los pinta ella. Sí, ¿verdad? Hace distintas cosas. Hace bolsos, hace agendas, hace unas cosas hermosas. Sí. que, ¿dónde puedo ver lo que hace Negrita Emprende? A través de Instagram, en @negritaemprende. Bien, luego vamos a, podemos nombrar a Melisa con su proyecto Las Chacalas, que hace hamburguesas veganas. A Melisa la podemos contactar a partir del 092-60-65-80. Clase. Te voy a decir algo, que si utilizás yoga, cosa que este mundo acelerado, ¿verdad?, que te pide un poco de paz para encontrarte con tu mente, podés llamar a Paula. Y la podemos encontrar en las redes en Instagram, arroba pauli-pilates.uy. Y si querés enmarcar un cuadro, cuadrería. Llamame a mí. Muy bien. Te presento a Fabi. Abby Black Free en Instagram. Bien. Bueno, también vamos a hablar del proyecto de audiovisuales con la compañera Giovanna Sánchez, que la podemos encontrar en @Giovanna-Sánchez. Y una profesora de actuación, Victoria Pereira, que se llama, la podemos encontrar en el Instagram a través del @victoriastrw. Y vamos a saludar y a presentar también este proyecto de la productora que estuvo del otro lado, la señorita Ximena, que tiene su laboratorio fotográfico analógico. A Ximena la podemos encontrar en Ximena Pérez Artigas. No, perdón, disculpen. A través del Instagram, @underground_film. Muy bien, perfecto. Vamos ahora a compartir un poco de... Vamos a hablar de música. La otra pata de todo este bloque. Sí, justamente vamos a hablar de Chabela, ¿verdad? Pero es de referente, si las hay, Chabela Ramírez, militante afro-uruguaya, cantante, activista, feminista, directora de Afrogama, que casualmente este año, el 25 de julio, se cumplieron los 25 primeros años de ese coro magnífico y necesario en el Uruguay. La celebro y celebro también compartir vida con esas mujeres referentes de lucha, sobre todo. Y bueno, también Chabela como presidenta de la Casa de la Cultura, hija de la Nación Batuque, y parte del movimiento Atinuque. ¿Ah? Bueno, decir de Chabela muchísimas cosas y agradecer sobre todo la generosidad de, bueno, parte de nuestra proclama musical, digamos. Del himno, del ¿no? bloque. que no me gusta la palabra himno. Y la nuestro dice. Tema, el leitmotiv. No, bueno, me encantó, el leitmotiv. Y que generosamente, y esas genialidades que tiene Chabela, en 10 minutos, en uno de los ensayos de nuestra bloca, nada, empezó como a salir, a improvisar. Ayer dijiste una palabra, es tremenda. Fristalera. ¿No? Claro. Que esa. Nada. Chávez, te celebramos. Y ahora, justo que estamos corriendo, literalmente, corriendo contra el reloj, vamos a escuchar un tema de Chávez que es el rezo. Así que, bueno, damos paso y agradecemos y celebramos tu vida, Chabela Ramírez. Thank you. Dios creó el candombe, que conmociona y es un delirio. Para rezar, para tener fuerzas y resistencia frente al dominio. ¿Por qué el moreno toca candombe? Porque el candombe mata el racismo. ¿Por qué las negras hacen candombe? Para que el candombe mate el sexismo. ¿Por qué los pobres quieren candombe? Porque el candombe besa el clasismo. ¿Por qué los ricos viven candombe? Pues da alegría y da optimismo. Candombe rezo, candombe fuerza, candombe pueblo y candombe ritmo. Candombe rezo, candombe fuerza, candombe pueblo y candombe ritmo. Candombe rezo, candombe fuerza, candombe pueblo y candombe ritmo. Re, se. Nosotras las mujeres tenemos toda una historia que tiene que ver con los tambores, en las cuales si no sos hija de tamborilero o nieta o algo, siempre te van a mirar como que sos menos, o no van a creer en tu toque, ni van a querer tu toque de la misma forma o con la misma devoción o pasión con que se quiere el toque de los hombres. Con respecto a la danza, bueno, hay muchas cosas confusas. Desde el ser bailarina para ser objeto sexual, en primer lugar, y bailar con el cuerpo, pero no bailar con el alma, hay pila de cosas que están en este momento en juego, y cualquier persona que hace otro tipo de danza y tiene un título se cree con el derecho de decir cómo hay que bailar candombe. Ahora hay que fijarse en las líneas, dónde están los brazos, dónde van las piernas y cómo, qué distancia hay que tener con la otra compañera y la coreografía, la coreo es la más importante. Y yo creo que en todo esto se pierde mucha humanidad, se pierde mucho sentido de lo que se hereda, seamos afro o no afro, y estamos en épocas de tecnocracia. Por otra parte, con respecto al canto, decirles que el canto de candombe ha cambiado, ha variado, sí es cierto, y grabar sería como bien importante para que no se pierda eso, para que se sepa cómo se cantaba antes, qué se decía. Cualquier canción no puede ser un candombe, y los intérpretes de repente que de repente tienen más, más cercanía con el candombe son los tropicales, y hasta en la forma de cantarlo se es diferente. Y bueno, yo creo que, como siempre, las mujeres tejemos y los hombres cortan, las mujeres cosemos y los hombres cortan. hay que cuidarse. Hay que cuidarse de no perder lo que tenemos. Tremenda Chabela Ramírez. Tremenda. Gracias, gracias Chávez por tu reflexión, por tu música, por tu arte, por estar. Por estar. Bueno, y para seguir hablando de música, ¿no? Vamos a seguir hablando de música, que también ahí mueve. Tenemos un aporte de la compañera Leticia Rodríguez Taborda, que nos va a contar un poquito de lo que sucedió en los premios Graffiti, ¿no? Buenísimo. Hola, ¿cómo están todas y todos? Mi nombre es Leticia Rodríguez Taborda. Soy técnica en gestión cultural, cantante, milonguera, activista del movimiento por las mujeres afrodescendientes. Y bueno, quería contarles un poquito de lo que estuvo pasando con los premios Graffiti, ya que soy también enamorada de la música, y resaltar algunas de las características importantes que tuvimos en esta primera edición. Primero que fue una lluvia impresionante la que cayó durante esta entrega de premios. Y bueno, señalar algunos de los hechos más interesantes, como lo fueron, entre otras cosas, los reconocimientos que se otorgaron a algunas organizaciones y personas que, bueno, nos hacen valorar la importancia de que existan este tipo de mecanismos y que se siga pregonando y evidenciando la participación de mujeres, dado que todavía falta mucho para que realmente se visibilice el gran aporte de las mujeres en la música. Es por esto que señalamos como una de las premiaciones importantes es el Graffiti Institucional, que fue entregado al Encuentro de Murguistas Feministas, en este caso por el aporte a la igualdad de género dentro de la música uruguaya. Por otro lado, también señalar dentro de los galardones de la noche el mejor videoclip entregado a Elia Mick, una mujer que se las trae en materia musical y que también en su propuesta de videoclip Ayuda nos habla sobre una de las situaciones más comunes de la vida cotidiana de las mujeres, que es el acoso callejero. Por otra parte, también señalar uno de los premios que esperábamos con muchísimas ansias, sobre todo porque está integrado por varias personas de la comunidad afro-uruguaya, que es el premio que tiene que ver con el candombe fusión, ¿sí? Y ahí podemos decir que uno de los premiados de la noche fue Valores de Ancina, la comparsa Valores de Ancina, liderada por Diego Paredes, y que se llevó su premio por el disco Coloreando Sueños. Tenemos que señalar también que en esa terna teníamos también la propuesta que nos traía Sergio Ortuño con Víctimas de la Verdad, Música Negra de la Ciudad de Montevideo, volumen 2. Por otra parte, Libres e Iguales, de las queridas amigas de las hijas de Mandela. Y también los proyectos que tienen que ver con Casero, de Gonzalo Palmarín, y Rosa Luna, una historia de amor de la tribu de Rosa Luna. Señalar que en esta terna tan linda, entre otras cosas, nos encontramos con un disco que recomendamos muchísimo, que es el de Víctimas de la Verdad, que también tiene una perspectiva de fusión no solamente nacional, sino que también internacional, y con aristas bastante diversas de lo que comprende no solamente el candombe, sino las diferentes fusiones con la música afro-latinoamericana. Mandarles un abrazo enorme y que la seguimos en el próximo encuentro. ¡Mua! Me olvido señalar a uno de los premios de la noche, que fue también el videoclip presentación en vivo, que se lo llevó Solari Yacumenza con Bajo Fondo y Quarain 1080 de Sony. Felicitaciones por las lindas palabras emitidas allí por la familia de Quarain 1080, que representaron muy bien muchos de los aspectos que tienen que ver con la cultura afro-uruguaya. Un abrazo. Nos juntó desde lejanos continentes para unirnos. somos un brote en la banda oriental. Yeah. Oh, yeah. Sí, la verdad que muchas gracias, Leti Rodríguez. Estábamos escuchando. Qué polenta. Sí, no, la polenta hoy. Hoy no, viene con toda. Recargada. Lo que escuchábamos era el tema América del disco Volver al Abrazo, que justamente interpretan Leticia Rodríguez Taborda, Nicolás Almada, y en ese disco de Volver al Abrazo hay muchísimas invitadas. Así que Leti nos manda como un mensajito también que están grabando, ya está como saliendo ahí en el horno, digamos, en la gatera esperando para salir, su segundo disco que se llama Viva, ¿no? Bien, precioso. Así que también tenemos un número de contacto en esto de autogestión y estas cuestiones, sí, que es el 098, perdón, 098-677-271 para contactar tanto para Volver al Abrazo como Viva. Ahí tienen fresquito de la mano de Leti y de Nico. Del para, dúo Viva. Del dúo Viva. Alto dúo. Para tener esos discazos. Bien. Así que agradecidas, Leti. Bien. Abrazo grandote. Bueno, muy bien. Gaby. Sí, que nos había quedado como pendiente nombrar también a Lila Ibarra y su emprendimiento, que es @lunaabuela en Instagram. ¿Y qué hace Lila? Mirá, desde coro, Lila es un ser de maravilloso, luz. Pero tenemos coro. Música, coro. Sí. Coro. Bien, perfecto. ¿No? Clases de coro, clases de guitarra, idiomas. Bueno, crochet, manda de todo. Lila es divino. Juega en toda la cancha. Bueno, muy bien. Ya llegando al cierre de este programa, queremos saludar a todas las actividades que se han venido generando en este año, ¿verdad? Vamos a saludar, por ejemplo, al ciclo de afrofeminismo. Perdón, disculpe, voy a empezar de vuelta, ¿está? Vamos a saludar al ciclo de cine afro llamado Preta, que se estuvo sucediendo en diferentes lugares con distintas proyecciones y donde este proyecto suponemos y queremos que siga continuando y que nos ha enriquecido un montón en lo que es la reflexión acerca de la lucha antirracista. También vamos a saludar a la compañera Mayra da Silva y las otras compañeras que estuvieron en el Centro Cultural de España y que la muestra sigue hasta el sábado 24, llamada Reconstruyendo Identidad. Queremos también anunciar el Festival Ahora, ¿verdad? Que se va a suceder el 30, 31. Del 29 al 31. Ahora sí, del 29 al primero. Al primero de noviembre, ¿verdad? El Festival Ahora.